ropa vieja no es la ropa que dejamos de usar por vieja. MasterChef Celebrity, sábados y domingos, 8 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. RCN se identifica con la tranquilidad. ¡La máquina se recalentó! ¡Ramírez, baje la presión! ¡Que baje a recepción! ¡Listo! Por eso creamos Tranquilidad Pymes, un seguro a la medida de su negocio. Conózcalo en tranquilidadpymes.com. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM, HJMO, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estás a tiempo de decir no más cobros ni demoras por transferencias. No más Uga Uga. Ya son las 6 de la tarde y 2 minutos en la FM. ¿Ilimitadas? O sea que puedo transferirlo del arriendo, la administración, la mesada, y yo pagando 8,000 pesos por cada transferencia. Que puedas hacer transferencias ilimitadas gratis a otros bancos con BBVA Móvil, eso es felicidad. Libérate de cobros y demoras. Transfiere gratis e ilimitadamente a todos los bancos. Descarga la app y hazte cliente. No más Uga Uga. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Ver condiciones en www.bbva.com.co. Vigilado Superintendencia de Colombia. Efecti, giros, pagos y recargas. Giro me salió gratis con la Giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios. Efecti, girando a tu lado. Consulta condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado mi TIC. Final call for Emirates Flight 386 to Hong Kong via Bangkok. Closing now at gate number 9. Hola, los saluda Emilio Sánchez y aquí comienza Visa Múltiple FM, un viaje indispensable recorriendo las capitales musicales del mundo. Berlín, Marrakech, París, Londres, Río de Janeiro, Nueva York, Johannesburgo y quién sabe cuántos sitios más. Domingos de 6 a 7 de la noche. Visa Múltiple FM. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte y vamos a iniciar en Inglaterra hoy con una leyenda que no necesita presentación, Sir Elton John. Este año salió la película sobre su vida, una película maravillosa, protagonizada por Taron Egerton, la película Rocketman. Y vamos con la banda sonora de esta película. Este es el tema principal, por así decirlo. Composición nueva de Elton y del señor Bernie Taupin. Y además, esta canción tiene la particularidad de que la canta Elton John junto al protagonista, junto a Taron Egerton. De la película Rocketman, esto dice así: I'm gonna love me again. Hand. Sir Elton John, Taron Egerton, I'm Gonna Love Me Again. Soy Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM y ahora nos vamos a Brasil. El turno es para una de las canciones más importantes de toda la historia de la bossa nova, del más grande compositor de todos los tiempos en este género y me atrevo a decir en la música brasilera, en la música popular brasilera también, uno de los mejores en la música sinfónica brasilera. Un hombre que cambió la historia de la música, la partió en dos, junto a João Gilberto y Vinícius de Moraes. Fue uno de los padres de la bossa nova. Me refiero a Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, más conocido como Antônio Carlos Jobim o simplemente como Tom Jobim. El más grande de todos. Nos dio La Chica de Ipanema, nos dio Corcovado, Desafinado, Meditação. La primera canción de bossa nova fue una que él hizo junto a Vinícius de Moraes, Chega de Saudade. Miles y miles de canciones, y todas lindas. Nunca le he oído una canción a Tom Jobim que me ha disgustado, porque es que todo es bonito, con unas melodías perfectas que evocan lo brasilero en él. Lo genial, así de sencillo. Porque era un genio, fue un genio y nos dejó todo en términos de música. Pues bien, esta fue una de sus canciones más importantes. Él la compuso en 1972. Estaba haciendo una pieza sinfónica cuando de repente, cansado de un trabajo tan serio, decidió hacer algo más ligero como para entretenerse y le salió esta canción que hizo muy popular junto a Elis Regina en el 74. Aguas de Março, pero la vamos a ver en una versión en inglés por otra leyenda, la bossa nova, quien la grabó en un álbum del 2008 llamado Encanto. Me refiero a Sergio Méndez, con la participación especial de una cantante norteamericana, la cantante Levisi. Esto dice así: Waters of March. Bump. of March. It's the promise of life. It's the joy in your heart. Vamos a continuar en Estados Unidos, ahora en Visa Múltiple FM, con algo de Soul, una de las más grandes voces de este género. Un hombre que no sabía leer música y aún así dirigía una orquesta de 50 profesores. Me refiero al maestro Barry Eugene Carter, más conocido como Barry White, nacido en Galveston, Texas, en 1944. Murió en el 2003 de complicaciones renales. Y bueno, una leyenda, una de esas voces imposibles de olvidar. Esta es una de mis canciones favoritas suyas. Esto es de un álbum que se llama Barry White Sings for Someone You Love, de 1977, y dice así: Playing Your Game, Baby. Just stop. you know what you got is what I need. Oh yes indeed. When you give it up, it's only enough to make me see. Ooh-wee. That you're playing a game, it's so plain. You want me to win. Girl, I'll play whatever you say. If love is the end, playing your game, baby. Your game, baby. Just you and me. Playing your game, baby. Your game, baby. Just you and me. Don Barry White, Playing Your Game Baby. Una de sus mejores canciones en mi opinión. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar en tres lugares. En Estados Unidos, pero también en Japón y en Brasil. En Estados Unidos porque el turno es para una canción clásica americana. Una canción que originalmente fue lanzada en los 80, en 1981, por Hall & Oates, Daryl Hall y John Oates, uno de los grandes éxitos de su carrera. La original fue número uno en Billboard durante 2 semanas. Pero bueno, nos vamos también a Japón porque esta versión la hace uno de los más importantes músicos y productores de la música japonesa del movimiento de Shibuya Kei. Se hizo famoso con el grupo D-Light, con la canción Groove is in the Heart. Pero desde los 90 también tiene una canción, una carrera muy importante como solista. Y me refiero a Towa Tei. Esta canción es de un disco de 1997 que se llama Sound Museum. Y es un viaje también, esta versión, a Brasil. Porque la vocalista aquí es la maravillosa Bebel Gilberto. La hija de João Gilberto y Miúcha. Esto dice así, aquí está Towa Tei junto a Bebel Gilberto con esta versión de Private Eyes. Sleep on me, do other things, guys. I still know you love. Private Eyes, Towatei, Bebel Gilberto. Nos vamos ahora a Nigeria y al Reino Unido. Nos vamos a Nigeria porque nuestra siguiente invitada nació allí. Pero nos vamos al Reino Unido porque allá en Inglaterra fue que se crió, fue que armó su carrera. Y además fue que armó la banda que lleva su nombre. Porque mucha gente piensa que Sade es solamente una cantante. No, es una banda que lleva el nombre de su cantante. Lo que pasa es que ella fue la imagen. Y con esa imagen, pues, ¿qué más quería uno? Una mujer bella, con gran voz, sensual, con una clase que solo ella tiene. Es más, era modelo también en una época. Y recordemos esto, este disco es uno de los más importantes de su carrera. Fue su primer álbum tras 8 años de ausencia. En el año 2000 salió. Se llamó Lover's Rock. Y para muchos es el mejor. No es tal vez mi favorito personal. Mi favorito personal es Stronger Than Pride del 88. Pero tiene esta canción que me enloquece y la comparto con ustedes, la que le da nombre al disco, Sade con Lover's Rock. You are Lovers Rock Shard Day. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la misma cuenta, con el mismo hashtag, perdón, numeral Visa Múltiple FM, y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Vamos ahora en Visa Múltiple M con esto. Me acompaña en el sonido Alberto Aponte y nos vamos a Brasil con uno de los más importantes músicos de ese país de los últimos 50 años. Pianista, compositor, tecladista, arreglista, director de orquesta. Se hizo muy famoso en los 70 con su versión de Also sprach Zarathustra de Richard Strauss, una versión sensacional que era medio funky, que pegó en listas. Fue nominado al Grammy, al mejor nuevo artista. Y esa versión creo que fue número 2 en Billboard. Trabajó con todos, con Sinatra, con Tom Jobim, con Aznavour, con Earth, Wind & Fire, Roberta Flack, Bjork, Kool & the Gang. La hizo clarísima este hombre. Muy importante carrera la de este maestro. Deodato llega ahora con un tema de un disco de 1976, el álbum Very Together, una canción que es composición original suya. Van a oírlo a él en la percusión, en los teclados, sintetizadores, con grandes músicos como por ejemplo Anthony Jackson en el bajo, Paul Marchetti en la batería. Y esto dice así: Amani. Deodato, mágico esto, Amani. Les habló Emilio Sánchez. Eso eran las épocas en que uno tenía que contratar a 30 músicos y todos les llegaban a uno bien preparados. Es decir, no había computadores, no había email para enviar la partitura por ahí, no había PDFs, no había MP3, no había nada de eso. Los músicos llegaban preparados y el que no llegara se notaba. Era así de sencillo. 1976. Se grababa en cinta, no se grababa en digital. O sea, lo digital no existía, era así de sencillo. Y o las cosas se hacían bien o no se hacían. Deodato, Amani. Vamos a continuar ahora con Sting. Y nos vamos a Inglaterra con este hombre, que es uno de los grandes, no necesita presentación, de su álbum Ten Summoner's Tales, esto en 1993, que dice así: Seven Days. Seven days was all she knew, kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make her mine. It's plain to see. It's him or me. Monday, I could wait till Tuesday. Might instill fear in other men, but not in me. The mighty flee. Ask if I am mouse or man. The mirror squeaked away I ran. He'll murder me in time for his tea. Does it bother me at all? My rival is Neanderthal. It makes me think, perhaps I need a drink. IQ is no problem here. We won't be playing Scrabble for her hand, I feel. I need that. Seven Days. Les saluda Emilio Sánchez y en Visa Múltiple FM nos vamos ahora a dos lugares, a Italia y a Estados Unidos. A Italia porque ahí nació nuestro siguiente invitado, que es uno de los más importantes de la música dance, del disco, de la música cine, de la música para cine, de la electrónica de todos los tiempos. Y me refiero al maestro Giorgio Moroder, importante compositor, también productor, que para empezar, seamos claros, lanzó a Donna Summer, o sea, le armó la carrera a ella. Por otro lado, hizo cosas como Flashdance en los 80, se ganó el Oscar a la mejor canción original por la película, por la canción Take My Breath Away del grupo Berlín, de la película Top Gun. Y trabajó con tanta gente importante. Bueno, pues en el 2003 su carrera revivió de cierta forma gracias a su colaboración con Daft Punk en el tema Giorgio by Moroder. Y en el 2015 él lanzó su primer álbum en mucho tiempo, un disco llamado Deja Vu. Y el viaje es a Estados Unidos porque, para empezar, tiene este cover de una canción original de Suzanne Vega, la canción más famosa de su carrera. Y se le une una de las más importantes artistas del pop estadounidense de los últimos 20 años para acá. Me refiero a Britney Spears. Giorgio Moroder y Britney Spears con esta versión de Tom's Diner. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. To the woman who has come in, she is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. Instead I pour the milk. Y ahora nos vamos con algo de soul a Estados Unidos. El turno es para una de las leyendas de Motown. En Visa Múltiple FM me refiero al señor Marvin Gaye. Esta es una canción que él grabó en 1976, una de las más importantes de su carrera. Una canción que fue compuesta por Leon Ware y T-Boy Ross, el hermano de Diana Ross. Se la dedicó a su pareja en ese entonces. La canción se la dedicó a, creo que se llamaba Janice Hunter, su pareja. Y esta canción dice así: I want you. Marvin Gaye, I Want You, en Visa Múltiple FM. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con lo nuevo de un gran artista inglés, gran cantante, compositor, pianista, me refiero al señor Jamie Cullum. Esta es una canción de su nuevo disco Taller y está espectacular este trabajo, un disco de composiciones originales. Esta canción la compuso él junto a Ben Cullum, se llama Usher. Y con esto nos despedimos por hoy. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Orlando Rivera y Alberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. Take me down to no man's land tonight. Used to find my garden to the flashing lights. I met